Matriz 666, Calfucurá, el soberano de la Pampa, capítulo número 3. Aventuras para chicos y grandes. Ciclo dedicado al mundo infantil que también puede entretener a los mayorcitos. Este mes... Calfucurá, el soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Con la actuación del primer actor, Oscar Martens. Coprotagonistas, Fernando Morán, Luis Gallo Paz, Álvaro Portugal, Martín Andrade. Con la actuación especial de la primera actriz, Diana Bertis. En los relatos, Julio Di Palma. Dirección técnica, Roberto Prince. Asistente de dirección, Ernesto Catalán. Dirección general, Lache Otil. Para una vida de conquistas en la trayectoria de Calfucurá. Trayectoria que empezaba allí. Gesto duro, inmutable, mirada de águila, bronce en la piel y la sangre de bronce. La furia del desafío lo abalanzó sobre el Diolindo. El facón viajó en un puntazo tirado con certeza, pero siguió de largo mientras una de las piedras devoreadoras manejadas por Calfucurá cayó en el brazo armado del rival como para partirlo. ¡Maldito! ¡Me has dado! ¡Yo achatándote el lomo! ¡Claro! ¡Así te será fácil reventarme! ¡Si estoy desarmado! ¡Son esos los poderes! ¡Remataros, Juan! ¡Che, Calfucurá! ¡Vos quedándote quieto, Catriel! ¡Vos queriendo que él pelearme! ¡Vos no meterte en esto! ¡Alzando tu cuchillo! ¡Seguir peleando! ¡Alzando el facón y peleando, Diolindo! Tengo como partido el brazo. Alzándolo y peleando, sino moliéndote los huesos a bolazos. Está bueno. Diolindo se agachó para alzar su facón. Se detuvo un momento. Sabía que la cosa se le estaba poniendo difícil, pero no estaba dispuesto a perder la pelea y menos delante de Catriel. Ahí estaban de nuevo, midiéndose. De pronto, Diolindo bajó el brazo e inclinó todo su cuerpo. Clavó el facón en el suelo. Esperó el ataque de Calfucurá y cuando éste se abalanzó sobre él... ¡A ver cómo salís de esta! Hizo presión con la punta del acero hábilmente y un montón de tierra y arena dio en la cara del indio cubriéndole el rostro. ¡Ah, sucio! ¡Me has cegado! ¡Andá sabiendo cómo las gato! ¡Cuidado, Juan! Diolindo se arrojó sobre él. Calfucurá abrió dificultosamente un ojo cuando ya lo tenía encima. Esquivó el puntazo, se abrazó al cuerpo del rival y rodaron. ¡Maldito! Con las pocas fuerzas que me quedan en este brazo, me servirás para degollarte como un borrego. Si consiguiendo abrir bien los ojos, vos pagando caro tus porquerías. No te daré tiempo, te voy a degollar. Calfucurá consiguió aferrar el brazo de Diolindo, que herido y todo hacía una peligrosa presión tratando de clavarle el puñal en el cuello. Con un gran esfuerzo lo detuvo. La mano izquierda de Calfucurá palpaba los costados como buscando algo mientras pensaba... Yo encontrando las boleadoras, poder salvarme, si no estando perdido. De pronto, Sus dedos tocaron los tientos de las boleadoras y... Aquí estando. Ahora cobrándome la cochinada. La zurda libre de Calfucurá juntó las bolas de piedra entre sus dedos y... ¡Toma! Calfucurá venció al Deolindo. La gente de su pueblo, Catriel y todos lo miraban con admiración, sobre todo por haber salido triunfante de una situación así y con un rival mañoso como el que le había tocado. Estuvo a punto de rematar a su enemigo, pero se contuvo. Dio dos o tres pasos en torno al círculo expectante y su voz los hizo temblar. ¡Guerreros de mi pueblo! Yo no sé cómo haciendo para no sacarle la vida a este Huinca Trompeta. Este siendo Catriel. Ustedes ya conociendo sus mentas. Él siendo cacique de un gran pueblo. Allá del otro lado. Donde habiendo muchas vacas y muchos caballos. Él queriendo que yo unirme a él. Pero sirviéndolo. ¡Yo negándome! Este blanco que siendo su segundo y su amigo, ofenderme y no creyendo en mi poder. Ustedes conocerme, hermano, porque yo peleando fuerte siempre, pero no sabiendo que yo ahora siendo más, porque recibiendo de manos de Vita Huentru esto, que hacerme invencible. Calfucurá mostró aquella piedra y todos retrocedieron aterrados, llevándose las manos a los ojos. Luego de una pausa, dejó oír su voz aún más atronadora. ¡Ya viendo todos! ¡Como yo siendo elegido! Yo queriendo pasarme al otro lado, pero no obedeciendo, sino mandando. Yo teniendo muchas ideas. ¿Quieres querer seguirme formando un grupo de este lado de mi brazo derecho? Yo prometiendo bienestar a todos. ¡Muchas glorias para nuestra raza! ¿Quieres seguirme? Yo siendo ahora la encarnación misma de esta piedra azul. Por eso llamarme como ella. Ahora yo siendo... ¡Calfucurá! ¡Calfucurá! ¡Calfucurá! ¡Calfucurá! ¡Calfucurá! ¡Calfucurá! ¡Calfucurá! Decididamente todos se movieron a un costado gritando su nombre. Solo quedó Catriel, que se acercó a Deolindo, que iba recobrando el conocimiento luego de los golpes recibidos. Levantándote, che, Deolindo. Yo no sabiendo cómo no matándote este. Maldito salvaje. Parece obra mandinga. Ya casi lo tenía servido. Vos estando crudo pa' él. Apurándote. Que por ahí estos no dejándonos ir. Pero no será esta la última vez que me tope con ese. Callándote ya, sonso. Y buscando los caballos. Calfucurá, que estaba con su gente, se volvió y dijo... Yo perdonándote la vida, porque interesarme que vos ir con el chisme allá y contando quién es Calfucurá. Vos también, Catriel, contando quién yo siendo. Yo ir pronto, tal vez haciendo negocio juntos. ¿Y quién diciéndote que un día yo no tenerte a mi mando? Nadie sabiendo, che. Pero yo teniendo mucha gente, como para andar buscando apoyarme en alguien. Además, Yo diciéndote que allá la cosa no siendo muy fácil, como vos creyéndote. Desde más allá, casi todo dominando lo rondeado. Avanzando siempre, las latas largas con sus fortines. Y andando también el cacique Tariano, Chipitrus, Painé y muchos más. Con buena gente de lanza. No se te va a hacer muy orégano el campo, Calfucurá. ¡Terminando ya! Yo ahora queriendo que ustedes se vayan. Ya estando mucho acá. Esto ahora ser mi pueblo. ¡Y yo mandando! Está bueno. ¡Cachul! ¡Veniste con los matungos! ¡El poderoso Calfucurá quiere que nos hagamos perdiz de su pueblo! Yo teniendo que traer a mi gente. Pero ella estar cruzando ganado, si no... ¡De no haber sido lo mismo, Catriel! Yo admirándote, pero no teniéndote miedo. ¡Andando ya! Pronto viéndonos de nuevo, che. Muy pronto todos vernos. ¡Todos a ver quién es! ¡Calfucurá! El territorio araucano se pobló de inquietudes. Un nuevo jefe se erigía imponente, temerario, Calfucurá. Su nombre empezaba a murmurarse con respeto. Supersticiosos como eran los indios, fueron inclinándose obedientemente a su valor y a esa hechicería que poseía. Llegó la noche y los tambores sonaron frenéticos. ¡Hacer sonar el cultún con mucha fuerza! ¡Toda gente distante tener que oírlo! Mañana cuando antel, el sol, saliendo, yo queriendo todo hombre aquí. Mañana yo decidiendo quiénes ser los que están más cerca mío. Hacer sonar fuerte los cueros del cultún. ¡Fuerte! El sonido de los tambores navegó por los ríos, subió a las montañas, se desparramó por todo el ambiente. A la mañana siguiente, estaban todos frente a Calfucurá. Viniendo muchos guerreros, Juan. Ellos aceptarme ya. ¿Y mis hijos? Estar ya reunidos esperando tus órdenes. Ellos teniendo mucho entusiasmo. Es que sabiendo que yo llevarlos a grandes conquistas... ¿Yo no ir con vos? No, vos quedándote. Después yo instalarme, mandarte a buscar. Calfucurá abandonó el toldo y enfrentó a su gente que lo esperaba ansioso. ¡Hermanos! ¡Ya están todos enterados! Como el gran hombre de todas las cosas, destinarme para que lo represente en la tierra. Yo llevar el pueblo a la conquista. Nosotros, haciendo igual que los huincas venidos de lejos. Mis hermanos y mis hijos, a mi lado, secundándome y cumpliendo mi voluntad y mis órdenes, que ellos transmitir a ustedes. 250 guerreros, venid conmigo primero. Los otros esperar. Mis segundos serán Paisanán, Loncomil y Curamán. Y mis hijos dependerán de quien siendo el elegido por mí, porque ser el más valiente y astuto. Manuel Namun, que ahora llamarse Namuncurá. ¡Namuncurá! ¡Al sur! ¡Al sur! ¡Al sur! abrirse cuatro veces. Nosotros salir, juntar los mejores caballos y preparar las armas. Yo encerrarme en mi ruca para esperar el llamado de los espíritus que ordenarme como teniendo cobrar. Y después del quinto sol, ¡saldremos! Mientras tanto, con las sombras de la noche, tres jinetes se unían a una treintena de indios que está acampada cerca de la cordillera. Esta noche quedarnos acá, con las primeras luces siguiendo la marcha. Cachul, vos diciéndole a Raipil que traerme las ganancias de la venta del ganado. Vos de Olinto, conmigo. Está bueno. Te has quedado con sangre en el ojo, ¿no? Calfucurá teniendo razón, che. Vos siendo medio deslenguado. ¡Largame! ¿Querés que me vaya? ¿Quién te dice que si hago las paces con Calfucurá no me acepte a su lado? En una de esas le hago falta porque, como no es nada sonso, se dará cuenta de que soy útil como Huinca para hacer algunos tratados con los Huincas. ¿No contestas? Quedándote, pues. Aunque medio insolente, vos siéndome útil de Olinto. Está bueno. Dos jinetes, un carruaje y una escolta de cuatro o cinco soldados abandonaban la ciudad con rumbo a la pampa. Ya va quedando atrás el poblado, mi teniente. Estamos casi en el límite de la frontera. ¿Cansado? Para nada, sargento. No vivo tan a caballo como ustedes, pero tengo mis buenos ejercicios. Andaremos un poco más y después descansaremos. Linda tirada, ¿no? Ajá. Y no sería raro que algunos infieles nos salieran al paso, ¿eh? ¿Usted cree? Me rodean bastante cerca de la ciudad. Tienen bomberos diseminados por todo el contorno. ¿Cuándo hicieron la última malojeada? Hace unos días. Y ahí nació el llamado. Muchas pérdidas. Pérdidas y decepción. Tan mal anda. Calcule. Sin pincha, mal alimentado, medio traídos a la fuerza y rigoreado por tuito los blancos. ¿Cuáles son los más enconados? El peligro grande es un cacique del que debe tener mentas. Rondiao. Pero hay otros azotes, ¿no? Ojalá fuera solamente Rondiao y sus huiliche. Están también los ranculche, que a pesar de estar lejos de nosotros y ocupar vuestras tierras, nos dan bastante trabajo. Estos han sido sacudidos ya por nuestras tropas, ¿no? Sí, pero son muy empecinados. Tienen por jefe a dos peligrosos caciques, Yanquetruz y Painé. Los ranculches vienen del lado de Córdoba, ¿no es así? Así no es. Ranculches o ranqueles, gente de las totoras. Y para el lado del este tenemos a Catriel y sus puelches. Y para el lado de Villarrica, los picunches. Toda una jauría que... ¡Espere, mi teniente! ¡Alto! ¿Qué pasa, sargento? ¡Allá! ¡Aquella polvadera! ¡Mire! ¡Mire, mi teniente! Se ha escuchado otro capítulo de... Calfucurá. El soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Hoy con el siguiente reparto: Calfucurá, Oscar Martens, Saturnino, Álvaro Portugal, Levalle, Fernando Morán, Catriel, Luis Gallo Paz, Deolindo, Martín Andrade, Juana, Diana Vértiz. Hasta la próxima, amigos. Matriz 666, Calfucurá, el soberano de la Pampa, capítulo número 4. Aventuras para chicos y grandes. Ciclo dedicado al mundo infantil que también puede entretener a los mayorcitos. Este mes, Calfucurá. El soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Con la actuación del primer actor, Oscar Martens. Coprotagonistas, Fernando Morán, Luis Gallo Paz, Álvaro Portugal, Martín Andrade. Con la actuación especial de la primera actriz, Diana Vértiz. En los relatos, Julio Di Palma. Dirección técnica, Roberto Prince. Asistente de dirección, Ernesto Catalán. Dirección general, Lache Otil. El sargento Saturnino ordenó un alto. Con las últimas luces del atardecer, alcanzó a ver una polvareda que se levantaba en el horizonte. ¿Serán indios? Mire, ¿no? Quizás sean nuestros soldados que anduvieron de recorrida. ¡Ni lo sueñe! ¡No tenemos tanto! Y los que tenemos no salen a esta hora y menos tan lejos del fortín. ¿Y si fueran refuerzos? Pero no vendrían para este lado. Únicamente que algún encontronazo con los indios les hubiera cortado el paso. Se van acercando. ¿Qué aconseja, sargento? Si usted me permite, le aconsejaría que nos apiemos y hagamos un bloqueo al carro. Déjelos que lleguen y con cuatro ojos, mi teniente. Parecen bastante. Y nosotros apenas llegamos a la media docena. Pero si hubiera que hacer patancha a pierna, cuidado que no le esquivaremos ni un chiquito. ¡Qué valiente, mi sargento! Necesidades de la ocasión, nada más. ¡Ya están! ¡Bajemos! Bien, teniente. ¡Soldados! ¡Pie a tierra! Rodear el carro y no hacer ningún movimiento. Pero tuitos atentos hasta saber qué quieren. Bien, mi sargento. Un indio nomás, mi teniente. ¿Los conoce? No los ubico. Raro. ¿De qué tribu serán? Parecen araucanos. Ahí se detienen. ¿Atacarán? No, en todavía. Parece que quieren parlamentar. Fíjese en el aspecto que tiene que estar a la cabeza. Soberbio, ¿no? Parece una estatua. Uno de los que está a su lado se adelanta. Eso es de rigor. Es uno de los segundos del cacique que viene a concertar la entrevista. ¿Quién diría que tienen tantos protocolos? Y sí, mi teniente. Dignidades de la raza. Usted hablará. Con su venia, mi teniente. Yo casi estoy emparentado con tuito esto. Un plano más, sargento. El indio emisario se acercó. El sargento se adelantó y cambió con él unas palabras. Uh-huh. Decile a tu jefe que vamos a tener mucho gusto de hablar con él. Anda, avísale. Quieren hablar. Son nuevos aquí. Vienen del otro lado de la cordillera. Lo que más me llama la atención es el nombre de quien los manda. Viene un nombre bastante original. Piedra Azul. ¿Así se llama? Ese es el significado del nombre. En su lengua es... ¿Calfucura? Calfucurá ya está en el terreno que ansiaba. Es el primer encuentro con quien, después, tanto lucharía. Dado el aviso, el indio se acercó lento, seguro, diplomático. Que el gran hombre de todas las cosas acompañe a los hermanos blancos. Gracias, Calfucurá. ¿De dónde venís? Del otro lado de las montañas altas. ¿Y qué te trae para estos lados? Yo sabiendo que acá las tierras reciben bien a los indios. Pero no sé si sabes que estamos en guerra con tu gente. No con gente de Calfucurá. ¿Sí? Tienes razón. ¿Pero cómo saber que no te vas a desmadrar? Porque yo viniendo en son de paz. No siendo así, yo habiendo atacado con mis guerreros. ¿Esta es toda tu gente? No. Mi pueblo con mujeres y niños quedando del otro lado. Ellos esperar que nosotros llegara a un acuerdo. Y luego mandar a buscarlos. ¿Y en qué está basado el acuerdo? En convencer a la gente india que tener que estar en paz con los cristianos. Tenís tus ocurrencias, Calfucurá. Tus paisanos hace bastante tiempo que chismosean con lo mismo y sin embargo... Pero ahora siendo distintos. Yo interviniendo. ¿Y vos quién sos? Un enviado del Gran Espíritu. Yo siendo elegido para el poder y el orden. ¡Pavada! ¿Qué me dice, teniente? ¿Teniente? Así es. Y fíjate cómo será la confianza que se le tiene a los tratados con ustedes, que cada día nuestros hombres tienen que descuidar problemas muy grandes para reforzar la poca palabra de ustedes. Vos estás ofendiéndome. Yo te digo las cosas como son. Serénese, sargento. Déjelo seguir. Esto es un parlamento. Sí, pero no le afloje la collara porque estos enseguida ganan potrero. Vos siendo mal creyente, hombre de cuchillo largo. Yo solamente un hombre que tiene el cuero surcado de costurones por la lanza de muchos que hablan como vos. Pero no poniendo en duda lo que yo diciendo. ¡Vos a mí no conociendo! ¡Ustedes son pitos iguales! ¡Como ustedes siendo! ¿Y de qué te quejas? ¡Yo quejándome de todo! ¡Y no quejándome de nada! ¡Y entonces...! Pero, sargento... está perdiendo los estribos. Un gaucho como usted tiene que ser más criterioso. A lo mejor este amigo está diciendo la verdad. Yo teniendo ofrendas del cielo... siendo un elegido... por intermedio del viento y de los ríos... ¡yo recibiendo mandatos de muy alto! Está bien, Calfucurá. ¿Dónde te vas a instalar con tu gente? Primero yo visitando a Rondiau. ¿Te vas a aliar con ese? Calfucurá no aliándose con nadie. ¿Y entonces qué te lleva a verlo? Yo queriendo arreglar cosas con él. Y decirle precisamente... que no pelear más con blancos. ¡Che! ¡Que tiene gracia eso! Espere, sargento. Disculpe, teniente. ¿Rondiau es algo tuyo? Paisano siendo. Mirá, Calfucurá. Yo no sé bien qué es lo que te trae aquí, ni cuáles son tus propósitos. Pero quiero que sepas una cosa. Yo vengo de la ciudad precisamente para reorganizar los ejércitos de los fortines y parar un poco los abusos que los de tu raza hacen en este suelo. Si venís en son de paz, serás recibido. Y si no, no habrá ningún problema en presentarte armas a vos y a todos los que se vengan. Vos siendo toro, teniente, a mí gustarme la gente que hablando como vos... Te digo esto para que no penséis ni por asomo que les tenemos miedo. Si quieren paz, la tendrán. Y si no, viviremos en guerra. Hermoso, lindo. Ancinita, si habla. Vos debes ser sargento Lucero. Y vos, Calfucurá. Si no tenés más nada que decir, seguí tu rumbo. Porque yo quiero seguir el mío y no puedo perder tiempo. Yo solo diciéndote si vos no teniendo regalo para mi gente. Viajando mucho tiempo... No tengo nada. Lo que llevo aquí es de mi uso personal. Ordene la partida, sargento. Seguimos viaje. Adiós, Calfucurá. Si querés hablar otra vez conmigo, estoy en el Fortín Argentino. ¡Vamos, sargento! Sin decir una palabra más, el teniente montó en su caballo. A una orden del sargento, los soldados lo imitaron y siguieron camino. Calfucurá se quedó mirando cómo se alejaban. Mientras iba a reunirse con su gente para seguir viaje, pensaba... Siendo muy encopetado este teniente, a mí conviniéndome hacer relaciones con todos, hasta que pueda ubicarme. Después hablando de otra forma, cuando yo teniendo mucha gente y mucha tierra, él hablarme de otra manera. El teniente iba serio, grave y silencioso delante de su grupo rumbo a la noche. El sargento taloneó su ruano y se le puso al lado. Discúlpeme, mi teniente. ¿Qué se ha quedado pensando? En nada, sargento. Discúlpeme si peco de mocón, ¿eh? Pero a usted algo lo va taladrando. Sí, la verdad que sí. ¿Acaso el infiel ese? Eso mismo. Me parece que este dará mucho trabajo. Menos mal que se dio cuenta. Por un momento yo pensé que lo había convencido ese indio. Para los que fueron templados como nosotros en los yunques del diablo, nada puede convencernos tan fácilmente, sargento. ¿Se dio cuenta? ¡Qué prepotencia! Este se ha venido dispuesto a todo. No sería difícil que pronto tengamos novedades asombrosas de él. Habrá que tenerlo muy a ojo, ¿eh? En cuantito este se afinque, empezará con alguna zorrería. Así las pagará. Pierda cuidado. Ya cae la noche. Un trecho más y acampamos, si usted no dispone otra cosa. No, está bien. Disponga nomás cuando guste, sargento. ¿Cuánto nos falta? Un ayuntito de días largo, siempre y cuando no haya entrevero. Han pasado algunos días. Calfucurá se ha instalado con sus hombres. Estos, entusiasmados por el poder de su cacique, le piden que actúe, que ellos darán gustosos sus vidas para servirle porque confían en él. Pero Calfucurá está madurando un plan. Una mañana, Calfucurá envió a Curumán, uno de sus segundos, para hacer una entrevista con Catriel en sus toldos. Cuando éste se retiraba... ¿Qué me decís, viejo? ¿Cómo han cambiado las cosas? El resucitado ese ya está por acá y te trata de igual a igual. Él teniendo poderes de Huecubú. ¡Salí de ahí! Ese es el único defecto que tienen ustedes. La superchería. Él dándote una paliza. Y no siendo superchería, che. Bueno, déjate de sonsear y de recordar aquello. Ya ves como no gustándote que te hurguen la matadura. Y claro, pues. Yo pienso que esa vez lo ayudó la casualidad. Yo que vos... ¿Sabés lo que hubiera hecho con ese que vino a traer el chisme? ¿Qué? Se lo mandaba carneado. ¿Y qué ganando con eso? Por lo menos que te respete. Y si quería guerra, después se la daba. Total. Ellos son un puñado apenas que andan tratando de acomodar el lomo. Y vos sos todo un cacique. Ese no siendo buen acto. ¿Y de qué te asustás? ¿Y lo que le hiciste a tu...? Ya te dije que nunca más nombrándome ni recordándome aquello, che. Está bueno. Yo recibiendo a Calfucurá en mi toldo y enterándome qué queriendo. ¡Madrugalo, Catriel! ¡Madrugalo! Yo sé por qué te digo. No. Yo esperando su visita. Después, viendo qué hacer. Mientras tanto, en el fortín... Con permiso, mi teniente. Adelante, sargento. ¿Qué tal ha pasado la primera noche? ¡Qué diablo! ¿Qué ha traído Chiche? Te juro que si los indios aquellos hubieran maliciado lo que había en el carro, se hubiesen hecho tira para resbalarle algo. Y lo hubieran pagado bien caro. Téngalo por seguro. No lo niego. Bueno, prepárese, mi teniente. El comandante me ha ordenado un alistamiento. Y pues quiere verlo para explicarle el plan. Haremos una batida. ¿Cuándo, sargento? Al alba, mi teniente. Y usted la dirigirá. Se ha escuchado otro capítulo de... Calfucurá, el soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Hoy con el siguiente reparto: Levalle, Fernando Morán; Catriel, Luis Gallo Paz; Calfucurá, Oscar Martens; Saturnino, Álvaro Portugal; Deolindo, Martín Andrade. Hasta la próxima, amigos.